El año pasado, en septiembre, hemos tenido la oportunidad de ser invitados a tocar en Achacachi por los Ponchos Rojos y hemos intercambiado ahí el escenario con un hermano desde entonces, siempre lo invito, para mí es un placer invitarlo al escenario. Su nombre es Abraham Ucamao. ¿Y qué? Como suena la palma, ah, pa pa pa pa pa pa, yeah yeah yeah, Ucama aquí, ah, yeah yeah yeah. Esto dice así, ah ah ah ah, como dice, pa pa. A mis 9 años ya he sufrido muchos daños, huérfano de madre por esta pobreza, dominado por el alcohol está mi padre. Muchas veces ya he pedido auxilio por falta de plata en mi bolsillo. Nadie me ha ayudado, nadie me ha apoyado, solo la calle me ha llamado. Aunque mucho he sufrido por las noches, durmiendo con mucho frío, al día siguiente para comer, nuevamente metido en líos. De esta mala vida yo no me río, porque los golpes de la vida muchas veces me ha dejado sin salida. Drogado, borracho, sin nadie que me diga, sal de esto muchacho. Yo quiero mudar, yo quiero cambiar, con este sufrimiento yo quiero acabar. Yo quiero mudar, yo quiero cambiar, con este sufrimiento yo quiero acabar. ¿Qué? ¿Qué? Ucama, ataco en la tarima, disparando mucha rima. De niño tenía muchos sueños de ser un doctor, de la selección boliviana ser un jugador ganador y no un perdedor. De crianza todavía tenía mucha esperanza de salir de esta pobreza que me ha llevado hasta la violencia, agarrado por la delincuencia, andando por la Buenos Aires o por la ceja, junto con otros niños inhalando mucha crefa. Después el vuelito, mucho lito, de aquí a poquito ya se viene un gran delito. Tic-tac, tic-tac. El reloj de la ceja está avanzando, tic, tac, tic, tac. Delincuencia en la calle está pasando, tic, tac, tic, tac. Robar, asaltar, matar es lo más normal que te puede pasar en las calles de nuestra ciudad. No adelanta llorar, porque ahí están los problemas día a día. Ah, yo quiero mudar, yo quiero cambiar, con este sufrimiento yo quiero acabar. Yo quiero mudar, yo quiero cambiar, con este sufrimiento yo quiero acabar. Se escucha solución por la radio, pero nada ha cambiado aquí en mi barrio. No sabes cómo se sufre la miseria a diario. Para muchos esto sigue siendo un calvario, pero mira qué nobleza, qué firmeza, para toda la riqueza, qué belleza. Mientras que aquí del otro lado solo hay tristeza por culpa de esta pobreza. Muchos siguen pasando por esta aventura bien dura, nada segura. Otros en la calle ya cayeron en la sepultura. Mucha gente pobre sigue comiendo de la basura, sigue la misma vaina por falta de trabajo. Muchas veces ya he llegado hasta abajo todos los días, comiendo pan duro, tomando alcohol puro. Aquí en la calle nadie se siente seguro, todos están con miedo, yo te lo juro. Esta gente simplemente me critica que soy delincuente, no saben las razones de esta mala suerte. Por poquito y casi me agarra la muerte. Ah, yo quiero mudar, yo quiero cambiar, con este sufrimiento yo quiero acabar. Yo quiero mudar, yo quiero cambiar, con este sufrimiento yo quiero acabar. ¡Papá!